Bueno, son las 19 horas con 28 minutos. Vamos a dar inicio a este breve programa de reflexión histórica. Breve porque le vamos a dedicar una media hora para no pasarnos de las 20, 25, de modo de tener tiempo de preparar el programa nocturno que vamos a transmitir esta noche junto con Marina Salvático. Hace ya varios programas de reflexión histórica que venimos recorriendo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que fue un referente importante porque constituyó el último gobierno de Buenos Aires, al final del cual terminó la guerra civil entre unitarios y federales. El gobierno de Rosas comenzó a tener fuertes resistencias debido a su política un poco dura con los opositores, la falta de libertad de prensa, digamos, el poco respeto por los idearios liberales que regían en esa época. Y además porque se fue haciendo cada vez más fuerte el enfrentamiento entre unitarios y federales, y los unitarios vivían preparando golpes para derrocarlo a Rosas. Ya vamos a ver algunos de esos intentos. Muy bien. Vamos a continuar entonces hoy con este programa de reflexión histórica, cuyo objetivo final es tratar de esclarecer el origen de la famosa grieta que separa a los argentinos. En 1837 surgió en Buenos Aires un grupo de jóvenes intelectuales que se comenzó a reunir en la librería de Marco Sastre. Entre ellos se contaban Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, José Mármol y Vicente Fidel López. Su pensamiento se identificaba con la clase política que había protagonizado el proceso independentista hasta la organización unitaria de 1824. Y adhería el grupo a las ideas del romanticismo europeo y a la democracia liberal. Este grupo logró cierta influencia a partir de dos instituciones: el Salón Literario, clausurado luego por orden de Rosas, y la Joven Argentina, sociedad secreta fundada por Esteban Echeverría en 1838. Estos jóvenes, constituyentes de la segunda generación criolla, intentaron ser una alternativa diferente a federales y unitarios. Ellos propiciaron una organización nacional mixta, la modificación de las costumbres sociales y la necesidad de contar con una literatura nacional. Tanto sus ideas como sus acciones tuvieron una gran influencia en la organización nacional y en el proceso constitucional posterior a la caída de Rosas. Algunos historiadores revisionistas los acusan de considerar todo lo europeo superior a lo americano o español, de querer trasplantar Europa a América sin considerar a los americanos y de aliarse a los enemigos extranjeros de su gobierno, traicionándolo. Ese es el pensamiento tipo nacional de muchos revisionistas históricos. Lo cierto es que, digamos, este grupo organizado por Esteban Echeverría, que todos lo hemos estudiado mucho como en nuestra escuela, como un prócer reconocido, indudablemente que tenía una alineación política totalmente opuesta a la línea nacional y federal sustentada por Rosas y sustentada también por los caudillos federales. Es decir, si bien no se alineaban directamente con el partido unitario, al no alinearse tampoco con los federales, era muy difícil porque el margen de independencia entre esas dos fracciones que se estaban disputando a muerte el poder de aquellas provincias unidas del Río de la Plata, era muy difícil. En junio de 1838 llegó a Buenos Aires el ministro de Gobierno santafesino Domingo Culen, con la misión de obtener un acercamiento entre Rosas y la flota francesa. Pero al parecer se extralimitó en sus órdenes y negoció con el jefe de la flota el levantamiento de la misma para su provincia a cambio de ayudar a Francia contra Rosas y suprimir la delegación que su provincia había hecho de las relaciones exteriores en la de Buenos Aires. Pero a mitad de la negociación murió el gobernador Estanislao López, por lo que Culen huyó a Santa Fe. Allí se hizo elegir gobernador, pero Rosas y el entrerriano Pascual Echagüe lo desconocieron como tal, con la excusa de que era español. Fue depuesto y reemplazado por Juan Pablo López, hermano del antecesor gobernador. Como ven, las cosas en la política en ese entonces no eran muy diferentes a las de ahora. Ni bien se generaba un espacio, no faltaba quien ferozmente se lanzaba a ocuparlo. Vamos a escuchar una piecita musical por la Mercedes Sosa y luego vamos a continuar con esta rápida y breve historia de la última etapa del gobierno de Rosas. El Manco Arana de los Núñez de Carela. Está duro el Manco Arana cuando le sale un trabajo, y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Perdió en alguna zafra, en una mina o pialando, con el hombre en los talones, no lo perdió saludando. Yo lo veo de mañana con los dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es cuesta arriba, desde ese año para el banco, vámonos ya parle entonces. Con mi copla el brazo un rato. ¡Ay! En la propia Buenos Aires se gestó un movimiento contra Rosas, cuyo mando militar cayó en el coronel Ramón Massa, hijo del presidente de la legislatura, Manuel Massa. Y en el sur de la provincia se organizó el grupo llamado de los Libres del Sur. ¡Qué casualidad! Actualmente tenemos un partido de la izquierda argentina que adoptó el nombre de Libres del Sur. Posiblemente no tengan ninguna relación ideológica con estos otros, que era un movimiento de ganaderos de la provincia. Bueno, estos Libres del Sur de Buenos Aires estaban integrados por ganaderos que, alarmados por la caída de las exportaciones, planificó una revolución que se extendió rápidamente. Contaban con el apoyo de Lavalle, que debía desembarcar en la bahía de San Borombón para sumarse a la rebelión que estaban organizando. Pero todo salió mal. No pudieron contar con el apoyo de Lavalle, quien se dirigió a Entre Ríos para invadirla, privando a los revolucionarios de esas esperadas tropas. Asimismo, el grupo de Massa fue delatado al enemigo de Rosas, y este fue asesinado, Massa, en su despacho oficial, y su hijo, el propio jefe militar, fusilado por orden de Rosas en la cárcel. Los Libres del Sur, descubiertos, se lanzaron a la insurrección, pero apenas dos semanas más tarde fueron derrotados por Prudencio Rosas, hermano del gobernador, en la batalla de Chascomús. Los cabecillas murieron en la batalla, otros fueron ejecutados o encarcelados, y algunos debieron exiliarse. Esto me hace pensar en la mala el mal enfoque estratégico de los actuales líderes del sur de haber elegido ese nombre, un nombre asociado a la derrota, un nombre asociado al ideario unitario, en fin, un desacierto, creo. Continuamos con Mercedes Sosa. La mujer del manco sabe que su amor suena a guitarra y arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo golpea, él lo imaginó soñando, que de pronto por las cañas su brazo se alza peleando. Como recién dijimos, Lavalle había invadido Entre Ríos y enfrentó a Echagüe en dos batallas indecisas. Se refugió en la costa sur de la provincia y se embarcó en la flota francesa, desembarcando en el norte de la provincia de Buenos Aires. Esquivó al general Pacheco y se dirigió hacia Buenos Aires, estableciéndose en Merlo, y allí esperó que la ciudad se pronunciara a su favor. Rosas organizó su cuartel general en los Santos Lugares, actualmente San Andrés, partido de General San Martín, el mismo cuartel que más tarde se haría famoso por los prisioneros recluidos allí y por el fusilamiento de Camila O'Gorman. Rosas le cerró el paso hacia la capital a Lavalle, mientras Pacheco lo rodeaba por el norte. Mientras tanto, el ejército de Lavalle se desarmaba por las deserciones, y la ciudad apoyó incondicionalmente a Rosas. Entonces Lavalle retrocedió. Todos los unitarios lo criticaron mucho por esa decisión, pero realmente no podía hacer otra cosa. La retirada de Lavalle hizo que los franceses firmaran la paz con Rosas y levantaran el bloqueo. Lavalle, sin apoyo naval, ocupó Santa Fe, pero su ejército seguía disminuyendo. Por su parte, Rosas lanzó en su persecución a Pacheco y poco después puso a Oribe al mando del ejército federal. Que por manco no se muere, si el descanso es cuesta arriba, desde ese año para el manco, como no ya parla entonces, con mi copla al brazo un rato. Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando el Manco Arana. Continuamos desde el sitio FM para todo Parabachasca, nuestro programa de reflexión histórica. Estamos viendo la etapa final del gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Cuando se supo que Lavalle huía, estalló el terror general en la ciudad. Decenas de personas fueron asesinadas, centenares de casas saqueadas y las calles quedaron vacías. Los antiguos partidarios de los unitarios fueron perseguidos, y también los que fueron sospechosos de serlo por cualquier razón. Los símbolos de los unitarios y hasta los objetos de colores identificados con los unitarios, colores celeste y verde, fueron destruidos. Las casas, la ropa, los uniformes, todo lo que pudiera colorearse fue pintado de color rojo. Rosas no hizo nada para detener la masacre desatada por sus partidarios, con supuestamente su anuencia, y posiblemente no hubiera podido controlarla una vez iniciada. Solo a fines de ese año, cuando estuvo seguro de que iba a ser obedecido, anunció que a cualquiera que se lo descubriera violando una casa, robando o asesinando, sería pasado por las armas. La violencia se detuvo ese mismo día. El terror del año 40, que fue la culminación del uso pacífico de la violencia por parte de Rosas y su partido. Algunos historiadores extienden la imagen de esas semanas de violencia a todo su gobierno, mientras que otros sostienen que no fue así. Hubo varios periodos en que los opositores fueron perseguidos, pero los crímenes de todos los días solo ocurrieron a fines de 1840. De hecho, Rosas usó más el terror como idea para presionar a las conciencias que para eliminar a personas. Vamos a continuar escuchando música a cargo de Mercedes Sosa. Para Candido por Dinarí, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Candido por Dinarí, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. Ay, esta noche se puede, se puede. Se puede cantar un son. Sueño y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita en la tela. Sueño y fulgura, sangre de mano dura. Sueño y fulgura, como tallado en candela. Sueño y fulgura, como una estrella en la altura. Estamos escuchando por Mercedes Sosa un son para Portinari, mientras seguimos avanzando con esta historia final del gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que la historiografía liberal la tuvo en sus manos Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López. Fueron sus máximos exponentes y difusores. Suele atribuir grandes cambios y transformaciones a los años que siguieron a la caída de Rosas, cuyo gobierno habría sido un largo periodo de estancamiento, imagen derivada más bien de posturas ideológicas que de un examen atento de los hechos. En programas anteriores ya hemos hablado de medidas muy positivas llevadas adelante por el gobierno de Rosas, incluso la famosa guerra contra los pueblos originarios. Rosas tuvo una postura intermedia, si bien tuvo que usar las fuerzas, pero también usó mucho su capacidad de negociación y trató de buscar soluciones pacíficas con las tribus. De ahí toda la defensa que Calfulcurá hizo de su imagen, llamándolo su amigo y su aliado. En fin, este asunto de Rosas visto como un demonio responde más bien a la filosofía sustentada por los historiadores que terminaron ganando la guerra, Mitre, así como Sarmiento tuvo la posición política de situarlo a Facundo Quiroga como un salvaje, como un asesino, en su libro. Pero no fue así la cosa. Lo que pasa es que siempre la historia la escriben los que ganan. Las relaciones de Rosas con la Iglesia Católica fueron bastante complicadas. Rosas era un católico ferviente, pero siempre reclamó la continuidad del patronato de Indias sobre la Iglesia en la Argentina. Recibió a los jesuitas en 1836 y les devolvió algunos de sus bienes, pero como estos se declararon fieles al papado en relación al patronato y se negaron a apoyar públicamente a Rosas en su iglesia, pocos años más tarde se enfrentaron con el gobernador y hacia 1840 estaban enfrentados y terminaron exiliándose en Montevideo. En todas las otras iglesias los curas apoyaron públicamente a Rosas, celebraron misas en agradecimiento a sus éxitos y en desagravio a sus fracasos. Los santos llevaban insignias de color punzó y el retrato de Rosas figuraba entre los altares de los santos. Con su mano dura, hecha de sangre y pintura, sobre la tela, sueño y fulgura, un hombre de mano dura, por tirar hilo desvela. Y al roto pecho le cura. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. El gobierno de Rosas había prohibido la navegación por los ríos interiores a fin de reforzar la aduana de Buenos Aires, único punto por el que se comerciaba con el exterior. Durante largo tiempo, Inglaterra había reclamado la libre navegación por los ríos Paraná y Uruguay para poder vender sus productos. En cierta medida, esto hubiera provocado la destrucción de la pequeña producción local, pero la única provincia beneficiaria por esa política fue la de Buenos Aires, ya que se prohibía comerciar por los puertos fluviales. Debido a esta disputa, el 18 de septiembre de 1845, las flotas inglesas y francesas bloquearon el puerto de Buenos Aires e impidieron que la flota porteña apoyara a Oriven en Montevideo. De hecho, la escuadra del almirante Guillermo Brown fue capturada por la flota británica. La flota combinada avanzó por el río Paraná, intentando entrar en contacto con el gobierno rebelde de Corrientes y con Paraguay, cuyo nuevo presidente, Carlos Antonio López, pretendía abrir en algo el régimen cerrado heredado del doctor Francia. Lograron vencer la fuerte defensa que hicieron las tropas de Rosas, dirigidas por su cuñado, Lucio Norberto Mansilla, en la batalla de Vuelta de Obligado, pero meses más tarde fueron derrotados en la batalla de Quebracho. Esas batallas hicieron demasiado costoso el triunfo, por lo que no se volvió a intentar semejante aventura. Después de la retirada de Francia y de Gran Bretaña, Montevideo solo dependía del Imperio del Brasil para sostenerse. Este, que era garante de la independencia de Uruguay, había abusado de esa condición en provecho propio. Rosas consideró inevitable una guerra con Brasil y pretendió aprovecharla para reconquistar las misiones orientales. Declaró la guerra al imperio y nombró comandante de su ejército a Justo José de Urquiza. Varios personajes del Partido Federal acusaron a Rosas de lanzarse a esta nueva aventura solo para eternizar la situación de guerra que éste usaba como excusa para no convocar a una convención constituyente. Los más inteligentes de sus opositores se convencieron de que no se podía vencer a Rosas solo con los unitarios. El general Paz, por ejemplo, creía que alguno de sus caudillos subalternos era quien lo iba a derribar y pensó en Urquiza. Urquiza no sentía ningún anhelo de libertad diferente al de Rosas, aunque su estilo era distinto en varios aspectos. Pero a finales del año 1850, Rosas le ordenó que cortara el contrabando desde y hacia Montevideo, que había beneficiado enormemente a Entre Ríos en los años anteriores. Afectado económicamente, ya que el paso obligado por la aduana de Buenos Aires para comerciar con el exterior era un problema económico de magnitud para su provincia, Urquiza se preparó para enfrentar a Rosas. Pero no pretendió derrotar a un enemigo tan poderoso a la manera de los unitarios, lanzándose a la aventura. 3 meses de negociaciones, acordó una alianza secreta con Corrientes y con el Brasil. El gobierno imperial se comprometió a financiar sus campañas y transportar sus tropas en sus buques, además de entregar enormes sumas de dinero al propio Urquiza para su uso personal, podemos creer que destinado a fines políticos. El primero de mayo de 1851 lanzó su pronunciamiento, por el que reasumió la conducción de las relaciones exteriores de su provincia, aceptando inesperadamente la renuncia que todos los años Rosas hacía de las mismas. Rosas hacía esas renuncias como un gesto político y nunca eran aceptadas. Ese año, en 1851, Urquiza hizo el pronunciamiento y aceptó esa oferta de Rosas, lo cual obviamente lo ponía en claro enfrentamiento. Urquiza tampoco se lanzó directamente sobre su enemigo, sino que primero atacó a Oribe en Uruguay. Lo obligó a capitular con él y entregar el gobierno a una alianza de los disidentes de su partido con los colorados de Montevideo. A continuación, se apoderó del armamento argentino que formaba parte de las fuerzas de Oribe y de sus soldados, que fueron incorporados al llamado Ejército Grande de Urquiza, como si fueran ganado, así fueron incorporados. Solo entonces Urquiza se trasladó a Santa Fe. Derrotó allí a Echagüe y atacó a Rosas. Tras la defección de Pachecos, Rosas asumió el comando de su ejército, y al frente del cual fue derrotado en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Tras la derrota, Rosas abandonó el campo de batalla acompañado solo por un ayudante y firmó su renuncia en el hueco de los Sauces, actual Plaza Garay de la ciudad de Buenos Aires. Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón, Buenos Aires y un bandoneón, sueño y fulgura, nombre de mano dura, hecha de sangre y pintura. La tela, sueño y fulgura, tu sangre de mano dura, sueño y fulgura. Rosas murió en el exilio el 14 de marzo de 1877, acompañado solamente por su hija Manuelita en su finca de Southampton, Inglaterra. Como una chispa que vuela, sueño y fulgura. Se puede, ay, esta noche se puede cantar un son para Cándido Portinari, la miel de ron y una guitarra de azúcar y una canción y un corazón para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Buenos Aires y un bandoneón, sí señor. De este modo damos por terminado este capítulo de reflexión histórica de los viernes.